compramos el material. Después de comprar el material tenemos la ejecución de la interna, que nos lleva de dos a tres inspecciones. Una vez que aprobamos todas las inspecciones, sacamos el medidor, lo colocamos y aparte de colocarlo el medidor, a los 15 días recién cobramos la instalación y la mano de obra. La mano de obra y material, recién nosotros cobramos. ¿Te imaginas? Son 65 días, 45 a 65 días con la... Esto se firmó hace más de 10 años atrás, que se llamaba Calor Natural, nuevos 15.000 usuarios. Era un convenio y un acuerdo entre el Banco Macro, Gasnor y el gobierno de la provincia, en cual el gobierno de la provincia se hace cargo del 20% de garantía de ese crédito, o sea, por la gente que no pagaba, ellos iban a garantizar con el dinero. Hay muy buena predisposición del gobierno de la provincia en solucionar este problema, pero te imaginas, administrativamente esto nos lleva 30, 40 días capaz, pero hace dos meses que los convenios están sin trabajar. Entonces, ¿qué le pedimos? Supuestamente a nuestro socio, Gasnor, que nosotros le traemos los usuarios, trabajamos con ellos y después el usuario queda de por vida con ellos. El pedido de este sindicato consiste en que Gasnor dé líneas de crédito a los trabajadores que más rédito le han dado a la empresa. Lo que queremos es esta ayuda para que los compañeros sigan trabajando. Solamente la línea de crédito, nosotros le hemos dado en los últimos 10 años 20.500 instalaciones de esas de crédito, sin contar los edificios, los barrios y toda la gente que hace de contado. Todos esos clientes que están reflejados acá en esta empresa son traídos por el instalador, no por ellos. El gasto lo hace el instalador matriculado.